Mirta Israel, que ya está en contacto nuevamente con la siesta que no fue, para hablar de cómo va este proceso que pasó por el reclamo, llegó a las, a las salas legislativas y qué está pasando en la realidad hoy por hoy. Buenas tardes, Mirta. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Mirta, se me hizo un poco largo, pero la verdad es que la quería volver a poner al corriente a la audiencia, que por ahí ya pensó, porque el proyecto de ley tuvo media sanción, por ahí ya pensamos ingenuamente que ya está resuelto el tema de los fondos de asignación específica. ¿Cómo es la situación, Mirta, en realidad? Claro, no está resuelto porque sí tiene media sanción de diputados, una prórroga por 50 años, pero no logramos todavía que se trate en el Senado. Hubo un compromiso de varios senadores, entre ellos Oscar Parrilli, con el que estuvimos reunidos antes de las vacaciones de invierno, quien nos aseguró en ese momento que el proyecto se iba a tratar en la primera o segunda semana de agosto. Bueno, no sucedió. Trataron otros temas, pero este tema no fue tratado y esta semana no hay sesión. Así que nosotros estamos en estado de alerta, estamos haciendo asamblea mañana, porque entendemos ya que la semana que viene vamos a volver a salir a la calle y nunca dejamos de presionar, de llamar a los senadores y senadoras, y así que esperamos que la semana que viene se trate y vamos a hacer todo lo posible para presionar para que entre en el orden del día la semana que viene. Que funcione el Senado, además, porque el problema no es solo que a veces no entra en el orden del día, sino como esta semana que no tuvo sesiones. Sin justificación, ¿no? Porque vamos a decir la verdad, la realidad es más que complejísima en todo el país y no se entiende que una parte de la clase política esté faltando al laburo. Mirta, por supuesto hay otros que no y otras que no pueden faltar al laburo, y hablamos de una realidad que precariza a muchísimas trabajadores y trabajadores de cualquier sector, Mirta, pero la realidad de quienes laburan en la cultura es que escapa a esto, tienen unos salarios bien generosos, no están pasando necesidades las personas que laburan en la cultura. ¿Nos contás? A la pasada le recordamos a la audiencia que Mirta Israel, aparte de ser una gran actriz, también forma parte de un colectivo que se llama Unidos por la Cultura, que está manifestándose por nosotros, por nuestros bienes culturales. Mirta, si estuvieras en la calle hoy, ¿estarías apoyando o estarías reclamando? Estaría reclamando. Estamos reclamando, ¿no? No se puede salir a la calle sin decir nada, ¿no? Tal cual. Han salido a la calle la CGT para no decir nada porque ni siquiera han hecho un palco para hablar. Entonces, no se sabe muy bien para qué salieron a la calle. Obviamente hubiéramos salido a reclamar por nuestros temas y por tantos temas, por los niveles de pobreza, de precarización, que cada vez son peores, por el extractivismo. Sí, habló a la pasada, antes de la movilización, debe haber sido, porque es cierto, no había un palco programado en el de la CGT, pero habló Pablo Moyano, hizo foco en los formadores de precios y en que el gobierno tiene que, de alguna manera, encontrar el mecanismo para poner una plata más en el salario de los trabajadores y las trabajadoras. De todas maneras, sí. Yo decía hoy, editorializaba, que se trata de una marcha de apoyo o de acompañamiento con reclamo incluido. La situación del sector, Mirta, igual nos contás un poquito lo que te preguntaba. Sí, bueno, a ver. Vuestros salarios y demás. Los trabajadores y trabajadoras de cultura generalmente no tenemos salario, ¿no? Tenemos salario cuando se nos contrata para una película, por algo en televisión o teatro comercial, pero la realidad, por lo menos actores, actrices, la realidad es que el 90, el 80% de nosotras y nosotros trabajamos de forma independiente, de forma autogestionada, que es como podemos hacer fundamentalmente teatro. Lo otro es una eventualidad, una suerte, uy, me tocó. Claro. Pero en general es muy difícil, salvo para una pequeña, muy pequeña porción de nuestro colectivo, estar trabajando con un salario que en general los salarios de convenio son dignos, pero no hay trabajo, o son trabajos para unos pocos, porque bueno, en general todo lo que hace al arte comercial, a la cultura comercial, lo que quieren es gente que le traiga rating y demás, y bueno, terminan trabajando siempre los que trabajan, que traen rating, y está bien que los compañeros tengan trabajo, no es un problema con ellos, sino que es una falta, por un lado, de trabajo, por otro lado, de que el Estado no se hace responsable por la situación de la mayoría de los trabajadores de la cultura. No tenemos un ingreso base para decir, bueno, de acá partimos. La mayoría en mi profesión tiene que trabajar dando clases, armando talleres. Acá en Buenos Aires proliferan los talleres de teatro, por lo tanto tampoco es que son talleres superpoblados. Te vas a llenar de plata con eso. Exactamente. Entonces, bueno, la vida de una laburante o de un laburante más en la Argentina, más o menos, a pesar de que son actrices, actores. Mirta, la verdad es que es un gusto escucharte porque tenemos una buena cuota de la realidad de la gente que labura en la cultura a través tuyo, sobre todo porque fuimos llevando una actualización durante la pandemia, durante el gran aislamiento en el que estuvimos. También recuerdo haber estado en contacto con personas de la cultura que necesitaron incluso ayuda alimentaria en muchos casos. Sí, sí, sí, yo formé parte de un colectivo llamado Artistas Solidarios que nos dedicamos a dar de comer a nuestros compañeros. Durísimo. Y a recolectar, sí, muy duro. Y además porque se suma, creo que ya lo habré dicho en algún otro momento, que a la sociedad en general les cuesta vernos como trabajadores. Tal cual. Entonces, no solo estamos precarizados, sino muchas veces no reconocidos como trabajadores. Y los contratantes y las empresas son personas que o empresas que son parte de este capitalismo que si te puede agarrar y estrujar para sacarte un poquito más de jugo. Así que es la vida de cualquier laburanta o laburante en la Argentina, Mirta. Esto así es, y una empresa privada lógicamente lo que quiere es ganar plata. Por eso quien puede garantizar una cultura distinta, con otras historias, con otros relatos, con otras miradas, es el Estado, no hay mucho. Tal cual. Y la autogestión, ¿no? Debe garantizar a la ciudadanía que podamos seguir teniendo acceso a nuestra cultura, que no se la desfinancie. La semana pasada, entonces, Mirta, hubo sesión en el Senado, pero no incluyó en la agenda la reparación. Incluyó temas como el ingreso y egreso de tropas extranjeras, ¿no? Cosa que nos llamó la atención. No entendemos muy bien para qué. O podemos sospechar para qué, pero no nuestro reclamo, que ya lleva un tiempo bastante largo. Muy Así bien. Que esperemos que la semana que viene haya novedades. En cuanto haya novedades, vamos a estar, y de nuestra parte seguro va a haber novedades, en el sentido que vamos a salir a reclamar. ¿Van a salir a acompañar ahí en la sesión del Senado, Mirta, por ejemplo? Sí, se hace sesión y está en el orden del día, estaremos ahí en la calle, y si no, estaremos seguramente en la calle. Bueno, la calle también es el lugar de las argentinas y los argentinos de trabajo, y ahí va a estar Mirta Israel y sus compañeras y compañeros del colectivo Unidos por la Cultura. Lo hacen por todos, así que siempre que podamos te vamos a agradecer. Sí, y no solo por los argentinos y las argentinas, en nuestros territorios viven otras nacionalidades, incluso preexistentes a la ser argentinos y argentinas, así que es mucho más amplia todavía que quienes nos denominamos argentinos y argentinas. Muy bien, muy buena observación, Mirta, sobre todo en una época en donde hay que disputar palmo a palmo el sentido que generan las palabras. Te agradecemos por este rato, Mirta, y bueno, lo vamos a seguir contando, Dale. A seguir diciendo al público que también es parte de la solución. Cuando llegue el momento, viste, la calle la tenemos que ganar todos. Mirta, así es. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Ahí va Mirta de Unidos por la Cultura, todavía peleando con la inseguridad que provoca el no saber si se van a poder prorrogar por 50 años las asignaciones específicas de fomento de las industrias culturales.